investigan, pero no sabemos nada todavía. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que es de verdad, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después... En esas condiciones no se podía comenzar, y si hubiese firmado eso nosotros hubiésemos dicho que no. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo, si no la tiene. Necesito explicaciones, necesito respuestas. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si alguno levantó una piedra y la devolvió, son las mismas que nos tiraban. Ya estaba completamente inundada toda la casa. Vimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Más vi fue heridas cortantes, picaduras de insectos. Lo que más se ve en estas situaciones donde sube mucho el agua. Presentamos petitorios al señor West, cosa que no nos da bolilla. Nos gustaría que se presente en el barrio. Familias con 20, 30, 40 centímetros de agua. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Y algunas cercanas a la desembocadura del Catonas en Reconquista con más de un metro y medio. Dentro de acá no nos vamos a mover a ningún lado hasta que baje el intendente a ver y hablar y analizar con nosotros y que nos dé una propuesta ya. Recorte informativo. La palabra como arma. Cuando escucho cada mañana esta presentación que tiene el Recorte, esa multiplicación de voces o la fusión de voces detrás de cada una de ellas, hay historias, hay luchas, hay injusticias, reclamos, una intención de organizarse. Eso tiene la presentación. Sí, la necesidad de vincular por cada uno de los planos donde transita la historia de estas personas ese colectivo que todavía no somos ni hay en marcha. Ayer, y el tiempo es veloz, es muy rápido, 2 meses pasaron de aquella jornada fatídica, violenta, dentro del mapa de las violencias, de Cuartel Quinto, en la previa de Semana Santa, ingresando al Jueves Santo, y no hubo un sábado de gloria. 3 asesinatos... que intentaron ser vinculados rápidamente con el corte de la ruta, que terminó en un enfrentamiento, aunque de acuerdo a las partes no existió tal enfrentamiento, sino un ataque desmedido de quienes ocupaban el predio de Stefani. 3 meses pasaron de aquella jornada, la del jueves por la noche, viernes en la madrugada, que independientemente del corte de ruta, se llevó la vida de 3 personas. Tengo presente el recorrido que hicimos a partir de la necesidad de establecer que el triple crimen no se había producido y tenía una vinculación con el piquete de la ruta 24 o 197, como quieran ustedes. Y la familia de uno de los asesinados, estoy hablando de Benítez, todos de Paraguay, pero que hace años viven en la Argentina, desde hace 2 meses se esperan y aguardan que se les explique cómo murió su hermano. Ayer uno de los hermanos de Benítez, porque es una familia numerosa, estuvo en la fiscalía, ya vamos a compartir en la mañana de hoy un extracto de la nota que realizó Cintia Medina, porque ellos tienen la necesidad de saber y no pudieron darle la fotocopia de la autopsia, porque aún siendo familiar directo, hermano de la víctima, los parámetros del sistema judicial le dicen a este hombre que solamente, escuchen bien, solamente puede hacerse de la autopsia que es el análisis pormenorizado de por qué y cómo murió su hermano, siempre y cuando tenga un abogado. Es decir, no alcanza con ser el hermano de la víctima. De tener el derecho de introducirse al expediente, leer el expediente, hacer preguntas sobre el expediente, tiene que ser un abogado. Y si el abogado oficial no está, tiene que contratar la familia un abogado. Una familia de trabajo, pero que no tiene los recursos para complementar ese fin. Lo dejo instalado al tema, porque lo vamos a retomar en la mañana de hoy, a propósito de las diferencias, las distancias y los océanos que separan lo común, lo cotidiano, lo permanente, lo que abunda en las fiscalías de Moreno respecto a pretensiones de aquellos que están en ejercicio y administración del poder y que reclaman reconocimientos y derechos. Trazar paralelos por encima de las figuras no solamente es útil, sino que es necesario. Dicho esto, le voy a pedir a Bernardo un separador porque está en línea el concejal Coppola, ya que el periodismo puede trabajar con cierto adelanto, o en todo caso, en lo que a nosotros nos compete, avanzar en la línea y en el camino respecto a la prestación de un servicio tan elemental para la población de Moreno como cualquier otro municipio, pero vivimos aquí, y siempre lo remarco, analizamos lo que ocurre aquí, porque el 11 de julio debería entrar en funcionamiento el nuevo esquema de recolección de residuos por parte del Consorcio El Trébol, y para ello hubo algo que tuvo que decidir el Consejo Deliberante, aparte de un expediente girado por el Ejecutivo, de responder a una demanda de la empresa que altera la ecuación económica financiera y que si en esa demanda cumplimentada por el Ejecutivo y por el Consejo Deliberante, Consorcio Trébol no iba a prestar el servicio, o sea, no iba a firmar el contrato. Entonces, un separador y hablamos con Coppola porque estamos con los tiempos justos y hoy tenemos muchísimo material para compartir con ustedes. Recorte informativo es... Actualidad de Moreno, un servicio. Recorte informativo hace... mantenernos informados. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Concejal Coppola, buen día, ¿cómo le va? ¿Hola? Hola, sí, Rubén. Ahora, ahí lo escucho perfectamente. ¿Me escuchás? Ahí está. Sí. Bueno, la primera inquietud que tengo para plantearle es si ustedes tienen la información de que Consorcio Trébol ya firmó contrato. No, estaban estipulándose las últimas cláusulas del contrato el día de la última votación, pero debería ya estar firmado para prestar servicio porque se vence la prórroga ya. Así que el intendente debería estar preocupado porque ese nuevo pliego de base y condiciones se empiece a ejecutar lo antes posible. Yo le he charlado con varios concejales a este tema y me gustaría tener una reflexión suya porque además conoce de la materia. Lo que va a vincular a Consorcio Trébol con la municipalidad no es el pliego, sino el contrato. Legalmente es el contrato. Sí, volvemos a decir lo mismo. El contrato es la base del pliego. Cuando uno hace un contrato, lo hace en base al pliego de licitaciones. Por eso, cuando hubo una cláusula... Por eso tiene que usted recibir el contrato. La realidad es que uno homologa el pliego. Está bien. El contrato y el control del servicio primario es del Departamento Ejecutivo. Sí, pero si usted tiene el contrato en esto de que el oficialismo lo ha dicho muchas veces, trabajar en el consenso, la transparencia... Ojalá lo mande, sí. No, claro, ustedes lo pueden pedir. Sí, pero ustedes lo pueden pedir. Obviamente, después que sea firmado, seguramente, pero la realidad es que yo voy a seguir analizando y controlando el servicio en donde es mi labor, según el pliego de bases y condiciones. Uh-huh. Yo fui muy muy crítico en su momento del pliego original, acompañé, por más que no era concejal, la decisión de mis compañeros de bancada en el trabajo realizado en las modificaciones del pliego. Tuve que optar por una empresa de la cual no era la que más me gustaba, pero fue la ganadora de un pliego ese momento, pero también fui muy crítico en la rendición de cuentas, marcando todas las los inconvenientes que tuvo el departamento ejecutivo y la empresa en el control y en la prestación del servicio. Por lo tanto, voy a seguir cumpliendo mi función, como es mi deber, y haciendo lo que creo correcto y lo que la ley marca que hay que hacer. ¿Por qué se cambió la fórmula polinómica por otra fórmula que favorece claramente a la empresa? No, ahí no coincido si favorece o no. ¿Y para qué lo pidió? A ver, entonces, digo, ¿para qué lo pide la empresa? A ver, te puedo asegurar si favorece o no. Lo que sí te puedo asegurar es lo que uno estudió y pasó en los 3 años posteriores que hizo el análisis. Lo único que se cambió fue un índice donde la provincia lo tendría que emitir mensualmente, y la realidad es que al día de la votación de ese expediente, el índice todavía no estaba ni siquiera el de febrero de ese año. Por lo tanto, esto llevaría a un retardo de las bases de cálculo que financieramente es perjudicial para todos. ¿Por qué? ¿Por qué es perjudicial para todos? Y porque sí, porque si vos después tenés que pagar 6 meses juntos, la realidad es que se complica financieramente. Todos los municipios viven la ecuación financiera día a día. Uh-huh. Entonces, yo soy muy respetuoso de las relaciones contractuales, pero hay derechos y obligaciones. Y claro, la empresa tiene que cumplir primero. La empresa tiene que cumplir, y el departamento ejecutivo tiene la obligación de controlar y hacer cumplir lo que tiene que hacer cumplir. Entonces, si se respetan los derechos y obligaciones de cada uno, las cosas funcionan bien. Uh-huh. Entonces, en estos derechos y obligaciones, claro, ¿sí?, tampoco uno puede dejar un índice que quede a la deriva de cualquier decisión y en cualquier momento. Es un criterio de ecuación económica, no estamos hablando de un servicio. Es un criterio, sí. Estamos charlando, está muy bien que lo podamos plantear así. Es un criterio de ecuación económica. Exactamente, sí. Y el concejal Carlos Benítez, que también lo estudió como usted, daba cuenta que las variaciones han sido ínfimas. Claro que esas variaciones, que pueden ser ínfimas, después se tienen que calcular por el valor cuadra. Sí, pero ahí... Entonces el valor cuadra, si es un peso por 4 millones de cuadras, son 4 millones de pesos. Pero ahí te decía, sí, Rubén, por eso, si uno analiza la variación de este índice, ¿sí?, la variación de este índice, analiza 2010, 2011 y 2012, fue 2 años, a ver, vamos a hablar de positiva y negativa, para hacer un punto de comparación, ¿sí? Digo, 2010 y 2011 fue, si que vos querés, para el municipio, positiva. Y 2012 hubiese sido negativa, ¿sí? Si hubiésemos tenido el índice diferente, no sé si queda claro lo que estoy diciendo. Lo que queda claro, pero pará, sí. Digo, sí, ¿sí? ¿Por qué se vota 6 meses antes? ¿Y por qué se hace este cambio de índice 6 meses antes? Porque la realidad es que yo no sé lo que va a pasar en enero, cuando puede ser o positiva o puede ser negativa, ¿sí?, la variación. Si yo lo voto en ese momento, estoy sabiendo si la variación es positiva o negativa. Por lo tanto, la suspicacia es mucho mayor. Entonces, yo prefiero votarlo hoy, donde yo no sé si va a ser positiva o negativa. Te puedo decir lo que pasó en el anterior, porque fue el estudio que hice, ¿sí? Y te digo, fue 2 años positiva, 1 año negativa. Entonces, hoy yo no sé qué va a pasar. Claro, pero, y la realidad es que mi tranquilidad me deja, es que yo voté una nueva base de cálculo, no una nueva base de cálculo, una nueva ajuste de coeficiente que va a ser respetando el tope, respetando el momento, en el momento que tenga que ser. Si es positiva o negativa, será las leyes del mercado, será el índice de precios, será la actualización salarial de los trabajadores, lo que determine lo que va a ser. Hoy no te puedo asegurar cómo va a ser. No, pero la verdad que uno no puede hacer futurología, pero vive en este país. Y en este país, las variaciones que tienen los regímenes salariales son claras, sobre todo de la devaluación para aquí de este año. Y también hay una modificación en el criterio de medición que tiene el INDEC, así que yo no creo que sea positiva para el municipio. De hecho, creo que si la empresa Consorcio Trébol exige un nuevo coeficiente que se ajuste a estos valores que son más actualizados por Nación, es porque tiene que tener esa previsibilidad para garantizar su rentabilidad, concejal. No tengo la menor duda, esto le puedo hacer una... Leí la nota de Carlito Benítez, ¿sí? Que vos le hiciste. Y a mí me extraña que el presidente del bloque y el intendente diga que si no se firmaba el contrato. Digo, eso me parece rarísimo. ¿Y qué duda tienes? Porque, ¿cuál es la duda que tiene? Para eso hay una licitación pública y hay cauciones que hay que respetar. Para eso se pidió seguro de caución, para eso digo, la obligatoriedad de la empresa de respetarlo bajo las condiciones. Si vos me preguntás a mí, esta reforma, ¿sí? Más allá del quantum, que yo hoy no sé si es negativo o positivo, te vuelvo a decir, en análisis de pasado, que es el único análisis que puedo hacer porque futurología no hago, sí. ¿Sí? Me da 2 años a favor de la municipalidad, 1 año a favor de la empresa. No, pero eso ya no corre en este momento, porque al modificarse el coeficiente por los dos valores que tienen que ver con lo salarial y el índice mayor de costos... No, Rubén, yo te estoy diciendo otra cosa. Yo te estoy diciendo, si yo hubiese tenido este índice yo me manejo por datos reales y que yo puedo también comparar. Pero lo que pasa es que estamos hablando de que en este año, concejal, se produjo una devaluación. Entonces los otros años no hubo devaluación. Eran micro devaluaciones, no tiene que ver, y por supuesto. No, Rubén, el 25% hace 3 años que lo venimos teniendo. Pero lo que pasa es que usted me lleva al planteo. Si usted me pregunta a mí respecto al trébol, yo creo que el trébol fue ajustando todos los años. Sí, el no ejecutivo tengas duda, porque por lo encima el del por encima del 30% iba ajustando, por encima no del 30%. Y ahora no va a poder. No, perdón, ahora lo que va a poder el trébol es hasta un máximo del 25 de readecuación, pero modificándose la base sobre la que se aplica ese 25. Esto también hay que ser claro, porque si no, ¿para qué lo pidió? ¿Por qué la empresa le va a decir al municipio, mire, cambien esto, si no firmo el contrato? ¿Por qué lo va a hacer? Esa es la pregunta. ¿Por qué pues el trébol fue esa posición? Sesión. Sí, vuelvo a repetir. No estuvo en la sesión, lamentablemente no estuvo en la sesión. Yo lo dije en la sesión, me parece que este índice, ¿sí? Lo que le genera a la empresa y al municipio es que se puede aplicar en el mismo momento que se produce la readecuación. Si el primero de enero se produce la readecuación, el primero de enero se puede tener calculado el índice. Con el otro índice, ese índice, como dependía de terceros, como depende de terceros, recién se iba a poder calcular en el momento que el instituto lo emita. Entonces, si el índice sigue dependiendo de terceros, ¿eh? No depende del municipio. No, lo que depende, depende de terceros, pero el cociente lo calcula el municipio. A partir que se publiquen las cifras respecto a los dos ítems que ustedes votaron. Sí, pero los dos ítems son ítems que se publican mensualmente. Ah, bueno, pero por eso. No, estamos de acuerdo. Un tema para mí, me puedo equivocar, este es el análisis que yo he hecho, y vos sabés que me fijo mucho en lo económico y financiero del municipio, pero también en los contratos. Para mí, esto lo único que hace es darle previsibilidad a la empresa y al municipio, a cuándo se produce el momento de la variación de precios. No hay que esperar que un tercero publique un índice. Este índice se calcula el mismo día que se tiene que hacer la readecuación. Si la readecuación se estipuló en enero y en agosto se puede hacer la readecuación. Sí, sí, ahí en la nota... Y creo que no hay un tema de quantum, porque puede ser, te vuelvo a repetir... No, yo estoy seguro que va a ser... El futuro nos va a decir qué pasa, ¿no? Yo estoy seguro que va a ganar más. La historia también nos dice... Sí, que fue 2 años y 1, y esto vos lo sabés que lo hemos visto juntos. Está bien, sí, lo hemos visto juntos. Yo le quiero hacer esta pregunta a ver si se puede responder. Sí, sí, sí. El 11 de julio debería comenzar el nuevo esquema. Debe comenzar. Debe comenzar el nuevo esquema. Y por eso todos los pliegos... Ese día, para que tenga en cuenta la audiencia... El servicio debería cambiar sustancialmente. Debe estar la empresa del trébol recorriendo 6 días a la semana por calles que son intransitables. Entonces, como no pueden ser transitables... O tener los contenedores. Es decir, el 11 de julio tenemos que ver el despliegue del nuevo trébol. Exactamente. ¿Está? La pregunta que hago... Ustedes cuando vieron... El pliego y el cálculo que se hizo, que para el primer año de contrato eran 171 millones, corríjame. 170, sí. 170 millones. Yo quiero saber si a partir de esta modificación que se hizo, en un solo punto, porque así está redactada la ordenanza, el valor de la cuadra se va a modificar en los primeros 6 meses a partir de esto que estamos... No, en enero. Por eso. Fue claro lo que quedó, aparte quedó el artículo 2 de la ordenanza. No, está bien. En enero se puede hacer la readecuación. Se debe hacer la readecuación. Yo estoy preguntando si la base de cálculo que se había presupuestado, concejal, para los primeros 6 meses, aún haciendo la readecuación en enero, se modifica con esto que se votó en el Consejo Deliberante. No. ¿No? No, lo que se modifica... ¿No se modifica el valor por cuadra? ¿Pero no se modifica el valor por cuadra? No, hoy. No, yo no estoy preguntando cuándo vamos a pagarle al trébol. Yo estoy diciendo si... ¿Cuándo empieza a prestar el servicio? Por eso. Hasta el 11 de julio se le va a pagar por pliego viejo. Por eso. A partir del 11 de junio, el trébol debería o debe cumplir con el pliego de base y condiciones, ¿sí? El intendente controlar en base al nuevo pliego de base y condiciones, hacer lo que tiene que hacer, como le demandan los vecinos y como demanda el voto popular, hacer lo que tiene que hacer con la empresa, y si la empresa no cumple, sancionarla como tal pliego. A partir del 1 de enero se va a readecuar por un índice que hoy se va a poder calcular ese mismo 1 de enero y para que el servicio pueda seguir prestando como se debe prestar. ¿Qué debe pasar? No, que debería. ¿Qué debe pasar? Es que se cumplan todos los términos de base y condiciones del pliego licitatorio. No, eso está claro. Me parece que estamos dando vueltas o yo no estoy preguntando correctamente qué es factible. Yo estoy diciendo ustedes, digo, el Consejo Deliberante del Departamento Ejecutivo, elaboraron un pliego, se llamó a licitación, ahí se fijó el valor por cuadra, y ese valor por cuadra tenía que ver con el coeficiente viejo, con esta fórmula polinómica vieja. ¿Ok? Sí. ¿Estamos de acuerdo? No, el valor cuadra no se fijó por... Bueno. El valor cuadra se fijó un valor fijo. Está bien. Por cuadra, que va a ser adecuado por un índice que está es bien. Este índice modificado. Por eso. Pero pero ahí hay una diferencia. El valor cuadra del pliego es un valor fijo. Que va a ser indexado del 1 de enero, sí. A partir del 1 de enero, en la primera indexación, con este índice diferente, que hoy no te puedo asegurar si va a ser positivo o negativo. Por eso, estamos dando vueltas sobre el punto que, si bien tenía claramente un valor fijo, porque si no, ¿cómo se arma el contrato? Tiene que tener un valor fijo de la cuadra. Lo que se modificó, lo que ustedes votaron en el Consejo a pedido del Ejecutivo, es un cálculo que puede modificar a favor del trébol, más a favor del trébol, lo que se iba a readecuar a partir... ¿Cómo? O a favor del municipio. No lo creo. La verdad, bueno, esto no es Disneylandia, perdón, pero esto no. El trébol nunca ha perdido, concejal. Usted le consta porque lo ha investigado. No, yo sé eso, usted lo ha investigado y le consta que el trébol nunca perdió. No, pero yo te entiendo, nunca Rubén, perdió. Lo que voy a decir. Pero esto es un cálculo de índices. Pero por supuesto que es un cálculo de índice en donde se mide, concejal, la incidencia salarial de los sueldos, y mayores costos, sí. Y el índice de precio, digo, está son bien. Dos valores, pero totalmente transparentes, no es que... No, pero yo no estoy diciendo que... ¿Usted cree que esos valores no aumentan? No tiene un reajuste. Y bueno, Rubén, y entonces... hay inflación en un país del 25%. Por eso mismo, pero por eso mismo. Yo creo que el trébol dijo, yo quiero que se actualice esto de la manera en donde a mí me asegure previsibilidad, para ganar, no para perder. No para perder. Me parece clave, usted lo dijo. Ninguna empresa trabaja para perder. Por supuesto. El trébol trabaja para ganar, ganar y ganar. Usted lo dijo en la charla que mantenemos. ¿En la revisión de cuentas, Pero además lo dijo recién. Dijo, hubo 2 años en donde resultó negativo, ¿no? Sí. Ese a favor del municipio. Entonces la empresa dijo, no, yo quiero que sea positivo. ¿Y por qué va a ser positivo la empresa? Pues toma dos valores que claramente se actualizan, como usted dijo, todos los meses. El valor respecto a lo salarial y mayores costos. Bueno, lo salarial tiene que ver con el ámbito paritario, imagino. Sí, con el ámbito homologado. Homologado, es un convenio. Sí. Bueno, entonces, era claro la ordenanza. Claro, no, pero convenio, por eso... Convenio homologado... Por eso, lo que quiere decir esto, a ver si lo traducimos en forma no tan técnica. Es muy técnico, los vecinos técnico. Pobres se van a... No, los vecinos tienen que saber que el trébol le va a seguir sacando plata al pueblo de Moreno. Eso lo tengo claro y usted sabe que lo digo... No como una chicana ni como una simplificación, sino no, porque creo que... Y voy a ser muy crítico con el control de servicio, como le he dicho en la revisión de cuentas. Por eso mismo. Entonces, estos dos ítems que hacen a este cálculo que va a permitir la readecuación o redeterminación a partir de enero, va a tener una alteración lógica porque los dos elementos que toman son ajustados. En el caso que dice usted, claramente todos los meses el INDEC publica el índice de mayores costos. Entonces el trébol va a reclamar a partir de esa modificación que se ajuste el contrato para no perder dinero, o yo estoy equivocado. Que antes también le iba a reclamar. ¿Cómo corre el eje, Coppola? Lo tengo ahí contra el arco y lo corre. No, por supuesto que antes lo reclamaba. No, lo que estoy diciendo es que ahora se vuelve más previsible para el trébol, no para el municipio. Nada más, es eso lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque son índices que se van ajustando en un país que devaluó y que tiene inflación. Hoy admitida, si quiere usted, sí, reconocida. Pero por eso te vuelvo a repetir. Sí, intento no ser tan técnico y tratar de ser entendible. A ver, lo único que se cambió es un índice que iba a estar igual el 1 de enero. No es que en el 1 de enero no se iba a indexar y nosotros le dimos indexación. O sea, lo que se cambió es el índice. Ese índice, en comparativa, si vos analizás el índice que había en el pliego y el índice nuevo, en comparativa, los dos años 2010 y 2011, el índice que se votó nuevo fue más bajo que el índice que estaba en el pliego. 2012, el índice que se votó nuevo fue más alto que el índice que estaba en el pliego. Por lo tanto, yo no sé qué va a pasar. Y lo que a mí me da la tranquilidad de haberlo votado hoy, ¿sí? Lo que me da la tranquilidad es que yo no sé qué va a pasar. Y en ese no sé qué va a pasar, ¿sí? No estoy diciendo que va a ser mejor para uno o mejor para otro. Lo que genera es previsibilidad para todos. Que se va a poder actualizar en el momento que se tiene que actualizar. Y no se va a depender de terceros. Y la obligación del intendente es que el servicio se preste bien. Y la obligación de la empresa es prestar el servicio tal cual dice el pliego. Uh-huh. Y si todos hacen las cosas bien, está bien que se indexe y que se le pague lo que se tenga que pagar, porque los vecinos van a estar contentos. Está muy bien lo que dice. Para finalizar, efectivamente, desde el año 2000 hasta el año 2014, todos los años se indexó. Todos los años. Y la empresa no cumplió y el municipio no controló. Sí. Pero la empresa embolsó, con indexación incluida, millones y millones de pesos por un servicio que no prestó. Y el municipio no controló. Pero eso nosotros lo hemos hecho saber. No, está bien. No, yo solamente digo que, efectivamente... A veces una cosa es la cosa legal, ¿sí? Que yo me parece que las modificaciones le da previsibilidad, y la sigo diciendo, como el pliego de base de condiciones, y después cómo funciona el servicio. Obviamente que yo pienso que hoy la recolección de residuos es un desastre en Moreno, ¿sí? Y que el 11 de julio se debería cumplir a rajatabla este pliego de base de condiciones, y mi duda es si se va a poder cumplir. Sí, ahí va a estar la definición política de hacer las cosas que uno tiene que hacer, mostrándole al vecino Le voy a decir, porque además estas notas quedan grabadas, cuando se haga la rendición de cuentas del año que viene, nos vamos a juntar, si quieren, esta radio, y vamos a analizar además de cumplir, que yo sé que es imposible de cumplir. Pero no porque ustedes lo deseen, sino porque es imposible de cumplir en los términos que se planteó, porque estamos hablando del mismo consorcio. Salvo que quiera maquillar un poco, pero al margen de esto, porque claramente, concejal, cuando nosotros analizamos la empresa El Trébol y la relación con el municipio, nunca estuvo a lo largo de este tiempo el derecho de prestar un servicio. Estuvo por encima del derecho a la prestación eficiente o eficaz de un servicio la ecuación económica. A lo largo de 14 años. Y usted no me puede dejar mentir que ha sido así. La ecuación económica debe ir atada a la prestación de servicios. Sí, sí, pero está bien. Yo no estoy hablando de lo que podría ser, sino de lo que ha sido. Y ustedes lo han denunciado. Pero hay alguien que lo tiene que controlar. Pero esto no estoy diciendo que ustedes han hecho un mal papel. Estoy diciendo que siempre estuvo por encima de la prestación del servicio la ecuación económica, ¿no? A usted le consta que es así. Ha sido así. Sí, así porque el municipio no lo controló. Porque no lo controló. Está bien. No hizo los descuentos que tenía que hacer. El municipio no controló, entonces la ecuación. Pero la ecuación económica se respetó. Totalmente. Se va a seguir respetando. Que hubo la primera nota mismo. De crédito. Por eso mismo. La única nota de crédito que la descubrió el concejal Coppola de 60.000 pesos después de 14 años es una demostración de que la ecuación económica siempre se respetó. Ahora estamos frente a la misma empresa, el mismo municipio, y esta debe respetar lo que dice el pliego. Lo que queda claro, y lo charlé con Benítez, usted vio la nota, Benítez fue muy, muy, muy puntual a decir que era el último punto de la empresa. Y yo le dije, fue como una extorsión, y él dijo, sí, fue como una extorsión. Si no se firmaba esta ordenanza, si no se aprobaba esta ordenanza, el Trébol decía, yo no intervengo. ¿No? Ahí había un pliego, una base de licitación y cauciones que ejecutar, si era así. Uh-huh. Creo que tenían... que hacer lo que debían hacer. Pero es muy fuerte lo que dice Benítez ante una consulta que le hago, por supuesto. Es extraño que el intendente se deje llevar por esas cosas con una empresa. Digo, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y son grupos económicos, estaba bien lo que decía Carlos Benítez, son grupos económicos, no es una empresa más, son grupos económicos. No hay que enfrentar los grupos económicos. Hay una licitación y hay seguros para ejecutar. Muy bien, concejal, gracias como siempre por la información. Gracias a vos. Hasta luego. Bueno, creo que no quedó claro. No quedó claro. En absoluto, pero bueno. Esto es así. Lo técnico dice que se cambió una fórmula por otra fórmula y que puede dar a favor del municipio. Y si no da a favor al municipio, da a favor a la empresa. Por lo menos en este caso da previsibilidad. Si no, podemos estar hasta las 11 de la mañana y no nos íbamos a poner de acuerdo. Porque el concejal Coppola y el Frente Renovador entienden de que hay que darle previsibilidad a la empresa. ¿Está? Y el Frente para Victoria también considera que hay que darle previsibilidad a la empresa. Entonces, si la provincia de Buenos Aires no actualizaba valores y pasaban 6 meses y después actualizaba, la empresa decía, durante 6 meses no sé cuánto es lo que yo tengo que facturar. Porque la factura que emite la empresa El Trébol tiene que ver con estos coeficientes que la provincia no actualizaba. ¿Está? Entonces, ¿qué hizo la empresa? Voy a buscar un registro que me permita a mí saber todos los meses hasta dónde yo puedo aumentar lo que le voy a facturar al municipio. Y entonces, ¿qué busco? El índice de mayores costos de precios, que es del INDEC, que todos los meses se actualiza, y de la homologación del convenio cuando firma camioneros con las empresas, es decir, camioneros con El Trébol. A partir de eso se fija un 100% que se divide 52%, que es lo salarial, y un 48% que es mayores costos por este índice de precios. Por supuesto que es favorable a la empresa. ¿O alguien tiene dudas de que el convenio de camioneros es uno de los mejores convenios de trabajo que hay cuando se firma? ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien tiene dudas de que el INDEC empezó a sincerar las cifras? Y entonces, ¿cómo puede ser menos para Trébol? En serio lo digo. No para entrar en una discusión bizarra con Coppola. Pregunto nada más. ¿Cómo puede ser menos? Entonces, en los primeros 6 meses, ya va a tener Consorcio Trébol una actualización mensual. Una actualización mensual que cuando llegue enero va a decir, miren, señores del municipio, esto es lo que se actualizó, estos son los cambios que hay. Y vamos a llegar a la rendición de cuentas de mayo del año que el año que viene, si el valor de cuadra era 40 y por ahí estamos en 60. Tal vez. Entonces, el precio final a pagar al Trébol no serán 171 millones o 170 millones. Porque yo recuerdo y tengo aquí en la pantalla que el presupuesto calculado en el primer año era 141 millones. Y se le aplicaba a esa cifra un 25% máximo de readecuación que nos lleva a los 170 millones. La empresa gana. Lo que ustedes tienen que saber, y aunque sea tedioso y técnico, que el 11 de julio, por el frente de su casa, lo que no tenemos nosotros y no se ha entregado, es el plano por donde tiene que pasar el Trébol, pero son dos áreas. La que queda para el municipio es Cuartel Quinto y una parte de Álvarez, había dicho Carlos Benítez. El resto, el 70%, se calcula el municipio, del distrito. Los camiones del Trébol tienen que pasar todos los días, de lunes a sábado, y ustedes tienen que ver los contenedores. Claro que un contenedor puede estar a 10 cuadras de tu casa, entonces tenés que ir con la bolsa de basura a llevarlo al contenedor. Pero eso se tiene que ver el 11 de julio. Entonces la convocatoria que hacemos, y entiendan por qué le damos dimensión a esto, porque si fue una estafa durante 14 años, es el momento ahora de tener una mínima participación, y si lo quieren por esta vía o la vía que quieran, puede ser por las redes sociales, por donde quieran, señalar si el camión no pasa. Para ponerle, no fin, pero el matiz apropiado a lo que es un esquema de continuidad en donde lo que siempre se preservó fue la ecuación económica y no el derecho a tener un buen servicio. Recorte informativo provoca. Ganas de seguir estando ahí en la calle junto a los compañeros, ganas de seguir peleándola desde abajo, desde el lugar de laburo, desde la misma. Recorte informativo. La palabra como arma. Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos. Lo que no dicen nunca es que somos ganado. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que quería que dentro de todo la monada caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto.

Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, la intención a partir de este momento es escuchar a María, que integra el Consejo Vecinal Malaber, que da contención al alimento a más de 150 chicos. ¿Y qué es lo que están reclamando? ¿Qué es lo que están solicitando en términos solidarios? María, tengo este buen día. Rubén Bustamante le habla. Buen día, señor Rubén. Bueno, nosotros acá en este barrio, nosotros vivimos en el barrio Malaber. Estamos alejados del donde pasa el colectivo. Estamos a más o menos 10, 15 cuadras de la ruta 23, ¿sí? Sí. Y el colectivo pasa de la ruta 23 a 3 cuadras y media más o menos. Después el resto hay que caminar. Estamos aproximadamente a 15 cuadras más o menos. Y bueno, nosotros ahí tenemos una asociación civil que se llama Consejo Vecinal Malaber, que le damos contención a 150 niños aproximadamente, que van rotando de acuerdo a las necesidades de las familias, ¿no? ¿Desde qué fecha? ¿Desde qué tiempo? Y mira, nosotros ahora nos sumamos a la comisión hace poco tiempo, pero la presidenta del Consejo Vecinal, ella hace más o menos aproximadamente del año 2002, más o menos, que está con el tema de la asociación civil. Y ella no recibe ayuda de ningún lado. Siempre por ahí viene gente, se acerca, le promete cosas, después se va y no le trae nada. siempre pasa así. Y nosotros ahora estamos haciendo rifas, nos estamos juntando entre los vecinos, hacemos feria americana, estamos armando un campeonato de truco para recaudar fondos y tratar de juntar un poco de mercadería para empezar a reforzar un poco la alimentación de los nenes. ¿Y en dónde funciona este comedor? Está en Tapiales, esquina La Finur, en el barrio Malaverde Moreno. Uh-huh. ¿Y es ahí en la Sociedad de Fomento? ¿Es la casa no, de no. alguien? Es la casa de la presidenta, que ella cedió ese lugar para hacer la asociación civil. ¿Sí? Ahora, Malaverde tiene como particularidad, ¿no? Esta convivencia, digo, de los sectores más pudientes, porque hay un club muy importante. Sí, sí. ¿No? Sí, los sí. matreros que están ahí. Están los matreros. Nosotros estamos claro. pasando los matreros por eso, muy lejos de ahí. Voy al punto en donde todos los fines de semana el movimiento de autos es incesante, digamos. Todo el tiempo. Y la calle es intransitable. La calle es intransitable, pero después cuando uno recorre esa misma calle que lo lleva a los matreros hacia el fondo, ahí comienza a ver no solamente la toma que se ha consolidado de tierras, sino la falta de mínimas obras públicas. Inclusive hay calles cerradas completamente. Es un tiradero de basura, hay calles cerradas, no hay luz, se llena todo de agua, no se puede ni en bicicleta se puede pasar. Ni caminando. Para llegar hasta allá atrás cuando llueve tenemos que ir, no sé, ponerte unas botas o cambiarte de zapatilla directamente, que a veces uno no tiene. ¿Los chicos que van al comedor asisten a las escuelas? Sí, está la escuela 39, la 42, está la 34, más o menos más para el fondo, no recuerdo bien el número. Pero también los chicos para llegar a la escuela también tienen que caminar, porque no hay un solo colectivo que pase por acá. ¿Qué sucede con los papás de estos chicos? Porque la cifra es alta, de 150 chicos que asisten a un comedor. Sí. ¿Van a almorzar o a cenar? Nosotros ahora en este momento estamos dando la merienda todos los días y los fines de semana damos el alimento. ¿Cuándo conseguimos? Les soy sincero, porque a veces no tenemos ni nosotros para darles de comer a los chicos. Porque son muchos niños, son muchos, es mucha cantidad. Entonces nosotros tratamos de pedirle a los vecinos, tratamos de pedir en los negocios que están cerca. La gente, gracias a Dios, colabora, pero no alcanza, realmente no alcanza. Y bueno, y los papás de los nenes son gente que hace changa. Veo que hay muchos barrios nuevos, hay terrenos tomados, hay gente que no tiene trabajo, vive de changa, hace albañilería, cortan pasto, trabajan en las mismas quintas que están ahí, acá en el barrio, pero el dinero no alcanza. Usted sabe, usted cambia 100 pesos, es un kilo de carne, una leche y un kilo de pan. Y ya está. Y con eso no alcanza para darle de comer a una familia. Y por lo general son familias numerosas. Durante un tiempo, entiendo que la Sociedad de Fomento de Malaver trataba de tener una vinculación. Había una concejal que actualmente hoy está, me parece que en la administración de los planes Trabajar, que los planes Argentina Trabaja. Se me fue el nombre de la concejal, pero es una concejal de ahí de la zona de Malaver. Ah, no, la verdad no sé. Que trabajó muchos años y que creo que sigue trabajando con Patricia Jorge. No sé. Igual nosotros no tenemos ayuda de ningún político, nadie. Nadie se acercó, nadie. Es más, anteriormente tengo entendido que, bueno, yo no estaba en ese momento, pero vino también una persona, una concejal, no sé quién era. Le pidió los datos, le pidió nombre y apellido, les trajo una ficha para que llenen los papás, les prometió mercadería. Después que se llevó todo eso, no apareció nunca más. Es más, hay gente, un abuelito que es más, viene y pregunta, ¿y cuándo me va a llegar la bolsa de mercadería? ¿Y qué le podemos decir nosotros? Si nosotros no, lamentablemente no tenemos nada que ver con esa gente que vino y prometió y nunca cumplió. Por eso le digo, acá es muy complicado el tema y acá hay gente que viene, promete y nunca da nada. Nunca. Bueno, ¿y qué es lo que están solicitando ustedes? Nosotros solicitamos que nos ayuden, que nos den una ayuda, aunque sea un poco de alimento para nosotros poder seguir continuando dándole el alimento a los chicos, alimentos no perecederos, leche en polvo, azúcar, harina para hacerle torta frita o para hacerle pan casero, ropa, zapatillas, calzado, porque acá hay mucho barrio, los nenes no tienen con qué calzarse. Después, bueno, útiles escolares. Nosotros acá tenemos damos apoyo escolar y hay catecismo. Entonces tenemos una pequeña biblioteca. Y bueno, también el tema de los útiles escolares para que los nenes puedan tener su cuaderno, los lápices, porque las gomas, los colores, eso también. Los papás a veces no tienen plata para comprarles. Eso es lo que nosotros necesitamos. Más que nada el tema de la alimentación. Alimentos no perecederos. harina, azúcar, arroz, fideo, yerba, la leche en polvo, que eso es lo que no se consigue. Lo que menos conseguimos es leche en polvo, no conseguimos en ningún lado. Y para comprarla en nuestro bolsillo sale caro. Bueno, ¿y en dónde pueden dirigir las donaciones aquellos que estén en condiciones de colaborar con ustedes? Sí, sí, mira, en el Consejo Vecinal Malaveres, esquina La Finur, esquina Pedriel y La Finur, es la calle Pedriel, esquina La Finur. Sí, esto es en el barrio Malaver Moreno. Y si no, tengo los teléfonos, es 11, sí, 4197, uh-huh, 8336, ese es el número celular. En ese nos van a encontrar seguramente, porque por ahí en el teléfono fijo que es 481-96-92, a veces no hay nadie, ¿no? Pero más que seguro, en el celular nos encuentran seguro. Por favor, reiterá el celular. 15-41-97-83-36. Muy bien, ahí vas a atender vos, María. Sí, atiendo yo. Sí, atiende, sí, María. Esto lo tengo yo siempre encima del celular. Por eso te digo que es más probable que me encuentren con este celular. Muy bien, María. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por el apoyo que nos están dando y, bueno, por brindarnos este espacio para poder hablar y contar lo que pasa en este barrio, que realmente necesitamos un montón de ayuda. No hay nada que agradecer. Te agradecemos a vos. Bueno, un beso. Muchas gracias. Hasta luego. Damos el teléfono para aquellos que puedan colaborar con este comedor de Malaver. Es el 15-41-97-83-36. Es el teléfono de María, ¿sí? Y este consejo vecinal está en La Finur, esquina Pedriel. Y si quieren ustedes, es 2520 de Pedriel y La Finur. Pero es barrio Malaver Moreno. Ingresando como al Club Los Matreros, que conocen, porque es muy conocido, es al fondo. De Catona serán 500 metros más adelante y se dobla a la izquierda. Y allí se va hacia Malaver, ¿ok? Bueno, son 150 niños que son asistidos. Con merienda y los fines de semana le dan algo de comer. Estamos hablando de Malaver, que articula ya por fuerza y a partir de hechos con todo el asentamiento de Villanueva. También. ¿Está? Entonces todo eso se vincula, Malaver, Cuatro Vientos, Villanueva. Y es cierto lo que decía María, que pasando el club, Los Matreros, hacia el fondo lo que se ve es la ausencia completa de la acción comunal. Es muy grande Moreno, es un territorio enorme. Y hay calles que, por ejemplo, de esta que conduce al club, para hacer una vinculación, conectarse de esa calle con Damaso Sánchez, que es la que corre sobre lo que es el predio tomado desde la ruta 23, ya conectándose con la ruta 24, cuartel quinto, solamente hay una calle, una sola calle, que conecta Malaver con Villanueva. Es que corre en forma perpendicular a las que mencionaba María, una sola calle. Y el barro domina la zona. Y eso impacta en la salud de los niños y también el impedimento que tienen los pibes de ir a la escuela cuando las condiciones climáticas no son favorables. La 42 me parece que era de San Cayetano. Entiendo que es la escuela de San Cayetano. Bueno, es tiempo de ir a la tanda de hora. ¿Sí? Estamos listos. Tenemos mucha más información. Ya venimos. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. El

your sisters are in, so check the front line. Students spread the 80s in the Haiti state of mind. Catch me in the classes for electric shock. Street incarcerated, curriculum's a cell block. Swimming in half-truths makes me want to spit. It's tough to come separate the healthy from the sick. You weigh me on a scale of smelling from skin. It's dark now when I fell when I'm screaming from within. Cause I'm cell locked in the backwards of the right. The show to my classmates. All power to the people, yeah, yeah. The boss is right to live his mind and die. I'm going out heavy, sort of like Mount High. With the 5 centuries of penitentiary, so let the guilty hang. In the air of the boomerang. So let the guilty hang. In the air of the boomerang. Recorte informativo. Ese modelo de acumulación se ha agotado. Va a tener una salida que no es otra que el ajuste y la represión. El gobierno claramente en los últimos 2 años ha empezado a administrar eso, porque no solo se ajusta por salarios en educación pública, se ajusta desde las condiciones edilicias, se ajusta desde el hambre de los pibes, se ajusta desde los comedores escolares. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Una aclaración importante, es una rectificación a propósito de lo que charlamos en la mañana de hoy con el concejal Leonardo Coppola del PRO Frente Renovador. El trébol se quedó con 2 zonas, la zona 1 y la zona 2. Esperamos tener en algún momento tener acceso a las zonas bien determinadas, ¿sí? Para nosotros es muy importante tener eso y hacerlo público. Lograr una participación. Por la zona 1, lo que sí tenemos, que son 5.220 cuadras. Y la zona 2, son 6.344 cuadras. El valor unitario es por día y por cuadra, eso no se cambia. Y lo que figura en el pliego, el valor por día, es 47 pesos con 37. Al año, estas cuadras por ese valor unitario, en la zona 1 dan la cifra de 77 millones de pesos. y en la zona 2, 93 millones de pesos. Así que la rectificación que estoy haciendo tiene que ver que el presupuesto anualizado, partiendo de estos números que ya serán alterados, da 170 millones de pesos. Así que el primer año, y lo vamos a ver en la rendición de cuentas del año que viene, en mayo del año que viene, veremos efectivamente cómo se componen los 6 meses del viejo contrato con los 6 meses del nuevo contrato. Si superamos la cifra de 170 millones de pesos. Recuerdo que el año pasado le pagamos al Trébol cerca de 95 millones de pesos. Así que estamos claramente en condiciones de decir que se duplicó el presupuesto destinado de un año a otro por un servicio de regulación de residuos altamente deficiente. Es escandaloso esto. Bueno, ¿qué tenemos? 10:30, esperamos, 10:30 porque es una nota que ayer, bueno, la habíamos pautado para las 10 de la mañana, pero hay una reunión que se está realizando ahora en Cuartel Quinto por la desaparición de un niño o una niña, ¿sí? Entonces, 10:30 podemos hacer esa nota, que nos importa y mucho. Y quedará para mañana la nota con la señora Lombardi, que es la directora del CEAT, del Centro de Estimulación Temprana número 1, porque Patricia Lescano, que es secretaria adjunta de SUTEBA, decía ayer, hay una serie de disposiciones que se pueden tomar si es que se aprueba un proyecto en el Consejo Escolar de utilizar recursos del Fondo Educativo o el Fondo de Financiamiento Educativo para sostener una prestación alimentaria en aquellos servicios que realmente lo necesitan. Los de doble jornada, las especiales y las técnicas. Dentro de eso está el SEAT. Ahora el SEAT, lo que a nosotros nos interesa saber es si está funcionando. La historia del Centro de Estimulación Temprana es una historia de mucho andar, de resistencia, de reclamos, de peticiones, porque cuando no se pagaba ya por el año 2001-2002, no se pagaba el alquiler, terminaron haciendo una prestación en el hospital y en unidades sanitarias. Estamos hablando de niños, de bebés y niños, que requieren de esa estimulación, y que es una estimulación que la trabajan con los profesionales y con los padres. Si esto se va a inaugurar, porque lo que dijo Lescano ayer es que un edificio ejecutada la obra en un 80% puede ser inaugurado. Entonces, si hay un plazo de inauguración. Eso por un lado. Y tenemos notas que hicimos en el día de ayer, que si lo acomodamos ahora, pondremos al aire. Una en especial, que tiene que ver con declaraciones efectuadas de José Barreiro, presidente del Consejo Deliberante, a propósito de lo que dejó entrever claramente, de manera informal, el licenciado Mariano Hues el sábado en ese agasajo, desayuno de camaradería con la prensa local, donde Hues dijo está en condiciones él de ser el varón, para lo que gusten, la reelección del año 2015. Bueno, hay definiciones de Barreiro que son imperdibles e históricas. Entonces ya venimos con eso. Recorte informativo. Nosotros en nuestro menú incorporamos carne igual que el del año pasado, pero lo que está pasando ahora es que la Cámara de Proveedores de Consejos Escolares de la Provincia de Buenos Aires expresó que como acarrea una situación de no pago desde septiembre, están desfinanciados para poder ellos adquirir la carne. ¿La provincia tiene una deuda con algunas empresas o con o lo que está diciendo vos? La mayoría. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, antes de escuchar a Barreiro, Cintia Medina, en un trabajo de producción, encontró esto que corresponde a un momento muy particular, cuando Mariano Hues, por lo menos así lo consideró él, regresaba a la intendencia, diciembre del año 2011. Digamos, en términos prácticos es cierto, él volvió a ocupar el sillón de Asconapé 51 el 10 de diciembre de 2011. Ahora, también en términos objetivos y reales, Hues no dejó de controlar políticamente el distrito desde diciembre del año 1995. En términos objetivos también tenemos que decir que Arregui gobernó el municipio de Moreno durante 10 años y lo hizo con el mismo gabinete de Wes, el mismo, de técnicos, que armó en el año 1995. Bueno, escuchemos qué decía Mariano Wes en diciembre del año 2011. Volcaré en estos años, en mi tarea, mi esfuerzo máximo, mi experiencia, mi capacidad y mi pasión por lograr que nuestro pueblo sea un poco más feliz. Desde 1983, cuando se recuperó la vida democrática, hasta la fecha, he ocupado una diversidad de cargos públicos y he sido elegido por el voto popular para ocupar responsabilidades ejecutivas y legislativas, municipales, provinciales y nacionales, en 7 oportunidades. No aspiro a ningún otro cargo. Esta es la culminación de mi carrera política. Quiero ser intendente de Moreno con todo el entusiasmo y la energía que este apoyo popular me imprime. Somos, con Andrés y con nuestro espacio político, parte del proyecto nacional y popular que Néstor y Cristina han venido construyendo desde el 2003 y que nos sentimos inmensamente orgullosos de acompañarlo y de tratar de construirlo en nuestro distrito. Bueno, vino a culminar su carrera política. Me parece que la frase es esa, ¿no? Mi carrera política termina acá en Moreno. No dijo cuándo. No dijo, esta es la última gestión al frente del municipio. En realidad, Wes gana en el 95. Repite el triunfo en el 99. Se va con Felipe Solá en el año 2002. Es decir, no termina su mandato. Lo culmina Arregui, hasta que Arregui en el año 2003 gana la elección. Es decir que él tiene, a ver, ayúdame a hacer la cuenta, 95-99 son 4 años, 2002 son 2 años más, 2 años y medio más, y ahora llevamos 2011-2014, 3 años, y digamos 10 años, ¿no? Podemos decir 10 años, 9 años. Es un tiempo al frente de la intendencia. No es lo mismo decir 20 años. No es lo mismo. Y él se para en ese lugar. A mí me pueden hacer responsable del tiempo en el que estuve al frente de la intendencia. ¿No? Recordemos que él se va después de los saqueos que se vienen en Moreno y la caída del gobierno de la Rúa. Se va a la provincia. Pues bien, el sábado, en esta ocasión de camaradería con la prensa local, ahí Wes deja entrever claramente que en el Frente para la Victoria no hay ningún candidato como él. Ninguno. Ninguno le hace sombra. Festa está empapelando Moreno, pero no pone ningún logo que diga JP Cámpora ni peronismo kirchnerista, nada de eso. Dice Moreno Futuro. No sé si es un partido nuevo que está elaborando Festa, se va a jugar adentro o afuera, porque ahora es el tiempo de los cálculos. El otro que pinta en Moreno es Alagastino. Alagastino está pintando todas las paredes de Moreno, pero Alagastino es Scioli. Ahora, el hombre de Scioli hoy es Mariano Wes. Así que imagínate hoy pensar una interna entre Alagastino y Wes. No la jugó Alagastino cuando podía, no imagino jugándole una interna a Wes. No imagino. Pero el hombre de Scioli es Wes, también Alagastino se presenta como un hombre de Scioli. Y supongo que Mendieta es un hombre de Scioli. Quien ese es un hombre de Wes, y es un soldado de Wes, es Barreiro. Y Barreiro, en el día de ayer, me recibió en su despacho, en la presidencia, y le consulté sobre el pliego de bases y condiciones del transporte, que lo vamos a dejar para otro momento, tenemos tiempo para eso. Y segundo, por esta definición informal de Wes, de querer seguir siendo intendente en el año 2015. Es el último cargo al que ostenta Wes. Bueno, y hay definiciones muy, muy apasionantes de Barreiro. Comenzamos con la primera intervención del presidente a propósito de esta no tan novedad. Teníamos una planificación del 2011 cuando hicimos la plataforma electoral de hacer una base de condiciones muy amplia para la gobernación de los últimos 20 años. de Moreno, para los próximos 20 años de Moreno, donde poníamos ejes fuertes como la industrialización, como la reforma del transporte, digamos, ejes muy fuertes, que nos costó llevarlo por el tornado, por las inundaciones, nos costó llevar adelante este piso sólido. Hoy estamos parados en la parte del piso sólido, donde nos logra poner nuestra mejor parte de gestión, ¿no? Donde los vecinos para acá para adelante van a empezar a ver el progreso, digo, y esa cuestión de que siempre le tienen fe a Mariano Hues, de esa capacidad estratégica y de creación lógica hacia adelante, ¿no? Entonces me parece que lo primero es esto, nosotros estamos hoy en el kilómetro cero de nuestra cuestión de gestión, que pensamos que no iba a durar, que no iba a llevar 2 años armarlo, y nos duró y tardó un poquito más de 2 años para poder llevar este proyecto adelante, y que hoy estamos firmes y sólidos. Yo lo hablaba con el intendente el otro día. Nuestro desarrollo para adelante es el que nosotros habíamos analizado. Si hubiera sido hace 8 meses atrás, hubiéramos estado estratégicamente en el momento donde hubiéramos pensado. Se nos retrasó 8 meses con un tornado en el medio, con las inundaciones, con las coparticipaciones de provincia que el primer año no llegaron. Con todas estas cuestiones económicas que fueron cambiando, nosotros logramos asentar nuestra base para seguir a trabajar. Bueno, si no ocurría lo del tornado y las inundaciones, lo que está diciendo Barrero es que tendrían una base sólida, pero tan sólida que por ahí no perdían la elección desde el año pasado. Eso está diciendo. Pero bueno, ocurrieron estas excepcionalidades y frente a eso nada se pudo hacer. Vamos al segundo audio. No tantos comentarios de nuestra parte o de mi parte, sino escuchar esta definición. Para muchos es un enorme acto de obsecuencia, para otros es un sentimiento de fidelidad del mariscal de campo, José Barreiro. Como conductor político y como estratega político, Mariano Hues es una persona única y tiene una capacidad de gestión y una capacidad de planificación plena. A mí no me cambia que Mariano Hues sea intendente o no, me cambia que Mariano Hues tenga ganas de intendente, que es lo que es. Luego, si los ha escuchado en el desayuno del sábado, le ha contado a todos que tiene ganas de ser intendente. Y la verdad que Mariano, con la capacidad que tiene y con las ganas que tiene, puede ser el mejor candidato que nosotros tenemos en nuestro espacio. Entonces yo no me preocupo porque surjan nuevas figuras hoy, sabiendo que tenemos a Mariano Hues pleno y con Mariano Hues ahí, que va a poder enmarcar un 2015 y que la gente le va a volver a generar esa seguridad de gestión que tiene, que cada vez que uno dice Mariano Hues sabe que es una proyección y una planificación que lo hace y que lo va a dejar instalado en el sistema político de Moreno. No estuvimos nosotros en el desayuno. Sí pudimos hacernos de la información de esas declaraciones informales del intendente Mariano Hues. Entonces, él, Barreiro, dice, vos estuviste, o los que estuvieron en desayuno, escucharon del intendente la vocación de seguir. Bueno, este es el último audio de la entrevista realizada ayer con el presidente del Consejo Deliberante, José Barreiro. Escuchamos. Entonces, para mí lo mejor que me puede contar, que no lo sabía, que Mariano va a ser candidato en el 2015, me parece que es algo pleno y fabuloso, y que para mí me hace una proyección de seguridad política para adelante, y que me parece que nos puede seguir cada uno dedicándose a su espacio y no tener que salir a generar una campaña por instalar un candidato. Entonces ya tenemos un candidato firme, y tenemos un candidato que sabemos que el pueblo de Moreno siempre lo lleva, en lugarcito de su corazón lo lleva a Mariano, ¿no? Entonces me parece que eso es, para mí es sano, y es sano que lo diga hoy, es sano que lo diga a casi un año y medio de una elección, y que es sano que ya le esté generando ese compromiso con el pueblo, diciéndole que no se va, porque Mariano Hues vino a cerrar el espacio de gloria, ¿no? Mariano Hues vino a cerrar con la medalla de oro estos tantos años de política de Moreno, ¿no? Entonces me parece que Mariano se va a ir cuando tenga los logros de Moreno en la vidriera y todo el mundo lo reconozca, y me parece bien que esté así, y yo aporto todos los días para que eso sea así. Y siempre dije esto, tengo una conducción política que Mariano Hues, después de ahí para abajo, pero yo, digamos, la conducción política con Mariano es plena. Y voy a barrer si Mariano Hues me lo pide. A mí me exime de todo tipo de comentarios lo que escuché ayer y lo que estamos compartiendo hoy. Ahora, si lo sacamos de los niveles en donde puede transcurrir el efecto de la nota, hay una claridad para Pueblo Libre si Hues busca la reelección. La claridad la dio cuando él decidió volver al territorio. Y lo dijo en el año 2011, por eso el trabajo de Cintia buscando ese material de archivo. Hay que saber escucharlo. No aspiro a ningún otro cargo, salvo el de intendente. Si esa expresión pública al momento de asumir como intendente se vincula con una partecita de lo que dijo Barreiro, en tanto viene por la gloria, viene para colgarse la medalla de oro, no sé cómo es, o la gloria y lo que dijo, ustedes se pueden quedar con eso o lo que sigue a la medalla o a la gloria, que va a ser intendente hasta que él quiera. Allí radica la discusión. Y me parece que tiene cierto aspecto interesante. Wes no es diferente a Otacé ni a Curto. Son tipos nacidos para gobernar hasta que quieran. La pregunta que instala un personaje como Wes, como Otacé, como Curto, como Quindivil en su momento. Podemos agregar a Pose, no sé cuánto que está Pose. No es solamente una cuestión del peronismo. Si parece que los que son intendentes tienen cierto éxito, para decirlo de alguna manera, están en condiciones de quedarse todo el tiempo que quieran. Usted me dirá, pero cada 2 años se vota. Sí, claro, y cada 4 años se elige intendente. Es decir, si el pueblo lo reelige es porque está conforme con la actitud, conducta y administración de lo público del intendente. También puede ser porque existimos y somos parte de una sociedad en donde si no aparece un mecenas que asegure que la comodidad seguirá siendo cómoda, prefieren seguir votando a aquellos que votan a quien conocen. Pero el hecho central de esta historia es que Wes encabezó, desde el año 2011, un proceso que él mismo llama renovación de la política. Pero él conduce la renovación. No es que Barreiro puede ser intendente, no. Es Wes el intendente. Wes tiene en su haber desplazado de los centros del poder que él mismo generó a Jorge Mendieta, a Mirko García, a Adriana Palacio, aunque Adriana Palacio está muy cercano al Movimiento Octubre, se sigue dentro de lo que es el gran paraguas del Frente para la Victoria. Tiene para mostrar, si Buro no es más funcionario del gobierno municipal, tiene para mostrar a los jóvenes que él empezó a trabajar la transición y el recambio de cuadros y figuras. Claro que esto no le ha dado una primera línea rejuvenecida y decidida a militar en los terrenos más duros. Está claro que eso no lo ha logrado. No lo logró. Entonces, el quedarse para siempre es algo propio de Wes. Me voy a quedar hasta que yo quiera. Y se quedará Wes hasta que él quiera, en la medida que no emerja otra fuerza que pueda barrer no solamente con su soberbia, sino con su enorme capacidad de armado, porque tiene una enorme capacidad de armado. Y esa fuerza ya lo sacudió el año pasado, y esa fuerza se llama Frente Renovador, independientemente de quién sea la figura o quién sea el candidato. Esa fuerza ya le ganó y lo derrotó. La primera derrota del oficialismo fue la del año pasado, y fue una derrota histórica. ¿Podrá el intendente erigirse como la figura de despertar en el corazoncito de los morenenses ese amor que le tienen y alcanzar la gloria y colgarse la medalla? Es una cuestión de tiempo. Ahora, el hombre está decidido, porque no hay otra figura que pueda hacerlo, salvo él. El municipio es de Wes, no suyo. Ya venimos. Recorte informativo. Por eso no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala

Bueno. A ver, 2 meses se cumplieron del triple crimen. La situación se vivió en una zona que nosotros ya denominamos una mega ciudad dentro de la ciudad. Es una tierra tomada allí en Cuartel Quinto, que tiene una característica de dominio de la tierra, con construcción de viviendas, de material, con casillas, con la marginalidad, con la escasa o nula infraestructura urbana, pero que no para de crecer. No ha parado de crecer. Y no parará de crecer. Ahora, estas condiciones, que no son nuevas, que no se han producido de un año para otro, sino que tenemos que estar pensando y admitiendo que lleva más de una década, porque las corrientes migratorias, en gran medida, expulsadas por el violento fenómeno de la sojización en Paraguay, por un lado, mayoritariamente, otro componente tiene que ver con las historias de aquellas familias que emigraron de ese vecino país a la Argentina y se fueron consolidando. Entonces le pueden contar a sus familiares que aquí hay tierra disponible, que hay que dar la lucha nada más, y esa lucha puede costar vidas. Le costó la vida a Carpiú, joven de 32 años, asesinado en Villanueva. Hay 4 personas detenidas por ese crimen. Esa es la lucha, la vida. Es la vida y la muerte, conviven. Entonces, hace 2 meses atrás, 5 personas atacaron a 3 que estaban en una esquina. Particularmente ese barrio no tiene alumbrado público. Cae el sol y la noche, bueno, tiene dominios y el territorio es dominado. Fueron salvajemente asesinados. Está Cintia para charlar con nosotros, que ayer pudo hacer la cobertura en la fiscalía de algo que necesita la familia de Porfirio Benítez, uno de los hombres que murió. Quiere saber cómo lo mataron la familia. Piden esto, y es un derecho, pero el derecho no es posible otorgárselo desde el sistema judicial en tanto no tengan un abogado. Con abogado sí, sin abogado no pueden ver nada. Cintia, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Buen día a los oyentes. Bueno, ayer fuimos con Leonicio Benítez, que es un hermano de Porfirio Benítez. Ellos son una familia numerosa. Y vienen llevando hace cerca de 2 meses un dolor muy grande. Pensemos que son paraguayos que tienen dificultades para poder explicar primero lo que sienten y después no exigir sus derechos. Tenemos que entender también que tal vez si esto no se daba a difundir, no se conocía la situación que se vivió en el barrio 23 de diciembre, todo iba a quedar mezclado con lo que sucedió a partir de la toma de tierras de Estefani. Entonces, ayer Leonicio, junto con un abogado que lo acompañó, que no va a patrocinarle a la familia, sino que fue a acompañarlo para pedir esto que es tan importante para la familia, que es tener el resultado de la autopsia, que finalmente no lo pudieron lograr, pero sí tienen algunos datos más. Bueno, pudo tener algunos elementos de, por ejemplo, quiénes son los detenidos. Hay 5 personas detenidas, 3 de apellido Schurz y 2 de apellido Vega. Por eso estos datos se supone o podemos especular con que sean familiares. Hay algunos elementos en la causa que relatan justamente qué es lo que ocurrió ese día y algunos elementos también que son extraños, ¿no? A partir de haber hablado con el abogado que nos comentaba, porque si hay 5, a ver si lo puedo explicar bien, si hay 5 detenidos, que el crimen ocurrió a medianoche aproximadamente, que fueron detenidos a partir de las 4 o 5 de la mañana, lo que relatan los testigos es que había mucha sangre en el lugar, ¿no? Si había una intención y un procedimiento adecuado por parte de la policía y había elementos, armas blancas en el lugar, y sangre también a partir del daño que se le ocasionó a estas 3 personas, recordemos que hay 3 fallecidos, 2 Villalba y Porfirio Benítez,

Pasamos a 50 metros del lugar donde fue asesinado Porfirio y no pudimos bajar. Tampoco Gloria pudo bajar. Sí, el miedo se palpa. Y es un miedo en donde el efecto es paralizante. No sé si ellos pudieron volver. Gloria sí vive más al fondo, vive el 23 de diciembre. El resto de la familia está más cerca de la ruta. Es una familia muy numerosa que hace años vive y se consolida en la Argentina. Se decidieron estar en Moreno porque se conseguían los terrenos acá. Y para esa familia es muy importante saber qué arma se utilizó para asesinar a Porfirio. Yo le diría a ustedes que es clave para esa familia. Es clave. Y están muy cerca de obtener el resultado de la autopsia. Con todo lo conmocionante que puede ser y que nosotros no vamos a entregar ningún dato aún teniéndolos de cómo fue. Esto es una petición de la familia, que no se recluyó en el barrio y está pidiendo algo que es su derecho. Quieren saber cómo fue asesinado su hermano. Y ayer tuvo la oportunidad esta persona de hablar cerca del fiscal, cerca, con un secretario y un abogado que lo asesoró, pero que no pudo sacar la fotocopia de la autopsia. Esta es la segunda parte de la nota realizada por Cintia. La verdad es que haya justicia, especialmente porque sabemos que como un bando muchas veces no podemos hacer justicia en mano. Más todavía que ellos son muchos y no va a haber uno o dos o tres personas, sino que alrededor de 25 y 30 personas. Una vez que se va empeorando la cosa, ellos se van a juntar más. Entonces, para eso hay la justicia, ¿verdad? Que ponemos nuestra confianza en la justicia y que ellos van a resolver conforme, ¿verdad?, lo que podemos hacer. ¿Cómo está el barrio ahora? El barrio, gracias a Dios, ahora sí está tranquilo. No hay rumores de asalto ni robo. Gritería sí, hay siempre a la noche. Y tiroteo, hasta ahora ese. Lo mínimo, 15, 20 veces de tiroteo cada noche en el barrio. Tu hermana vivía en esa casa al fondo de los hornos. Sí. ¿No quiere vivir más ahí? ¿Tiene miedo? Tiene miedo. Ya no quiere vivir ahí. Y por la injusticia, por la inseguridad de ese lugar, uno ya no piensa ya vivir más. Uno tiene en su corazón lo que había pasado justamente a media cuadra de su casa. Y ella ya se asombró de esas cosas. Tiene su cosa toda adentro todavía. Ahora nosotros lo que vamos a hacer, vamos a ir a sacar todas las cosas. Y si hay forma, ¿verdad? Podemos. Ella quiere vender esa casa. No sé si vale la pena vender, pero todos los que gastamos también nosotros por colaboración a ella. ¿Ya no pueden caminar tranquilos por el barrio? ¿Tienen miedo? En el 25 de diciembre sí. Ahí en esa parte, por ejemplo. Yo de mi parte no me voy luego más ahí. Ni en la bicicleta, ni en el moto, ni en ninguna forma. Porque usted sabe que no hay seguridad. No hay seguridad, de repente por equivocación te puede venir una bala por ahí. Claro. ¿Sí? Te puede venir una bala y no, nadie puede saber de dónde viene y a dónde va. Ni inclusive ni el que te mata, vos sabés ahí. Esto es Cuartel Quinto, 23 de diciembre. Doble crimen, después se transformó en triple crimen por el fallecimiento de otra persona de apellido Villalba. El 17 de abril de este año. Se van a cumplir 2 meses. Y piden los familiares conocer el resultado de la autopsia. Lo van a obtener la próxima semana. Está en línea la señora Gladys Villalba, que es de Razonar. Tenga usted buen día. Rubén Bustamante le habla. Buen día, Rubén. Buenos días. Bueno, gracias por atendernos. Ahí se escucha perfectamente bien. ¿Usted está en Cuartel Quinto? En este momento estoy, sí, en la escuela número 14. Estamos con el equipo técnico. Hay una reunión acá porque nuevamente tenemos que dar una mala noticia de que hay otro niño de 11 años desaparecido. ¿Desde qué fecha, desde qué fecha está desaparecido? ¿En qué condiciones ha desaparecido este nene? Desapareció, la última vez que lo vieron fue el día 20 de mayo y al día de hoy no tienen ninguna noticia. Y te digo, otro niño, porque nosotros estamos trabajando también en la búsqueda, estamos acompañando a la familia, Damián Mareco, que es un niño también de 11 años que desapareció hace 33 días desde de Villanueva, que fue la última vez que lo vieron, y que tampoco hay ninguna noticia de él, así que estamos realmente como comunidad estamos muy preocupados, ¿no? Más allá de la organización, me parece que la preocupación tiene que ser como comunidad, como distrito. Realmente nosotros es el en lo que va del año hemos acompañado a 12 familias en la búsqueda de niños y adolescentes, y que vemos que hay una falencia infernal que tiene que ver con la falta de acompañamiento a estas familias. Si bien la mayoría de los casos siempre el resultado es bueno, porque en la mayoría los chicos por ahí se van por sus propios medios. Digamos, de 12 casos te puedo decir que 7, por ejemplo, se fueron por sus propios medios y volvieron inmediatamente a su casa, ¿no? Los chicos cuando se van por sus propios medios no se van más de 4 o 5 días, claro. Que es lo que pueden sostenerse sin sin un acompañamiento de adultos y demás. Ahora, sobre esto que están viviendo allí en Cuartel Quinto, ¿la reunión en la escuela es útil para qué? Es útil porque en realidad hay una gran preocupación acá en la comunidad y que además esto todavía no se va a la luz, porque lo que nos contaba la trabajadora social, por ejemplo, es que en la comisaría estuvieron 3 horas para que le tomaran la denuncia, la comisaría acá, la cuarta de Cuartel Quinto. Sí. Y la denuncia no se realizó inmediatamente, la realizaron unos días después. Por ahí la familia tiene pocas herramientas como para trabajar estas cuestiones o hacer la denuncia inmediatamente, porque a veces la familia cree que se fue y que ya va a volver, digamos, no todas las familias están constituidas de la misma manera ni tampoco tienen las mismas herramientas. Desde ya, pero pasaron, Gladys, son 20 días que han pasado prácticamente. Sí, y recién nosotros, yo ahora me estoy llevando la foto del niño para hacerla pública y pasarla también a la Missing Children para que colabore en la búsqueda. Y mañana la idea es, estamos acompañando a don Mareco a la fiscalía por la mañana, y bueno, lo que estamos haciendo es invitar a los padres y a los docentes que están acompañando en esto para que también vayamos a la fiscalía para ver qué es lo que está haciendo el fiscal, ¿no? Porque ahí también nos encontramos siempre con otro problema. Por ejemplo, la semana pasada cuando estamos en el caso de Damián, nos encontramos de que ni siquiera habían girado un oficio dentro de la misma fiscalía de Moreno, ni siquiera te estoy hablando de que mandaron un oficio a la provincia o a la nación, sino que dentro de la misma sede de fiscalías de Moreno no habían hecho circular un oficio diciendo que había un niño desaparecido, si ellos por casualidad habían tenido alguna, intervención con un niño de 11 años. Claro. Nosotros tenemos la mala experiencia que en enero estuvimos buscando a Natalia Rocha, una jovencita de 16 años que fue asesinada, y que mientras trabajamos con un fiscal buscando a Natalia, otro fiscal había... se había noticiado del asesinato de esta joven y estaba llevando la causa adelante, y no hubo un cruzamiento de causas, de información. En esto que está señalando Gladys Villalba, sobre todo la situación, la historia de Natalia, es que Natalia podía ser enterrada como NN. De hecho fue enterrada como NN. Porque ya estaba la orden de entierro como NN, y tuvimos que revertir, después de su entierro, revertir la restitución y dar restituirle la identidad. Sí, yo me acuerdo haber charlado, haber hecho una nota con el papá, y él dijo, me habló mi hija porque estaba en la morgue él, y sin saber lo que había ocurrido con su hija, estaba buscándola, pero algo, y él dice, mi hija me llamó para ir hacia allá y encontrarla, ¿no? Sí, y eran dos fiscalías buscando. Lo más grave, Rubén, sí, es que si lo hubieran enterrado como NN y no hubiera habido un testigo visual como lo fue el testigo que se arrepintió y sí, habló, sí, sí, digo, lo hubieran enterrado y jamás nunca más sabíamos enterado nada de la situación. Sí, sí, tal cual. Y eso es lo, no solamente es lo grave, me parece que ustedes están haciendo en ese punto el trabajo de visualización y dar a conocer. A ver, que entendamos, si está desaparecido una persona, esa persona por cualquier causa fallece y pasa un tiempo y los familiares no reclaman, esa persona es enterrada, ¿es así? Sí, sí, es así. Sí. Bueno, esto, a Natalia la enterraban al día número 11. Por eso, esto es lo que nosotros sí tenemos que dar a conocer, ¿no? Sí, entonces, sí, nosotros estamos haciendo incluso un trabajo dentro de la legislatura para hacer un pedido de informe, solicitando un pedido de informes no solamente a la provincia, sino que también estamos pensando hacerlo a nivel nacional, para ver cuántas personas, cuántas mujeres y niñas han sido enterradas en estos últimos tiempos, ¿no? Porque estamos buscando a 700 mujeres y niñas desaparecidas en Argentina, y la pregunta es cuántas de esas mujeres y niñas están enterradas como NN. Es una buena pregunta y una dolorosa pregunta. Gladys, muchísimas gracias por la información. Estamos atentos a lo que surja de allí de Cuartel Quinto con la desaparición de este nene de 12 años. Bueno, gracias a ustedes por darle difusión. Muchas gracias. ¿Eh? Hasta luego. Ahí pasa Gladys Villalba de Razonar. Nos tenemos que ir. Estamos allí con el tiempo. Solamente agregar al trabajo que hizo Cintia, que es el de continuidad de lo ocurrido en abril de este año. Hay 5 personas detenidas. La verdad que la cabeza o la mente humana, ¿cómo calificarla? ¿Cómo llegar a una conclusión racional? Cuando muchas veces responde a la emoción, a lo instintivo y a lo bestial. Pero evidentemente para los abogados que han visto la causa, para la familia de las víctimas, es muy impactante que 5 personas ataquen a 3, que asesinen brutalmente a 3 personas y luego sean encontradas no muy lejos del lugar de los hechos las 5 personas juntas, como esperando que la policía los vaya a buscar. Esa es la cuestión que debe resolver la policía, que, lo decía un abogado ayer, se hubiera resuelto el caso ese mismo día, porque si eran las 5 personas que ya le bajaron rápidamente la prisión preventiva y están en un penal, si se esperaba policía científica, se hacía la prueba de deflagración de pólvora, si es que hubo disparos, se hacían todos los exámenes para cotejar las pruebas, ya que si existió en alguno de ellos la decisión de sacarse las prendas, pero los rastros de sangre, porque fue una bestialidad lo que ocurrió, se podía haber resuelto, y así lo dijeron. El caso se resolvió ese día. Ahora, lo que decidió la policía de Quemehuencho, que estaba como comisario en Cuartel Quinto, fue llevarlos rápidamente a la dependencia y punto. No se esperó a científica. No se esperó a científica. Entonces, ahora, casi 2 meses después, se tienen que hacer aquellas pruebas que debieron hacerse en el momento, sellando el lugar, preservando las pruebas. La familia, reitero, está ahí de saber, o ya debe saber, o debe tener alguna intuición de lo ocurrido. Hay 5 personas detenidas. 2 Vera y 3 Yul. Esos son los apellidos que ayer, por lo menos, secretaría de la fiscalía que actuó en el caso, le entregó al hermano de Porfirio. Ellos quieren justicia. Pero primero están reclamando algo, que los vean, porque no los ven. Esto es lo que ocurre en el conurbano, acá en Moreno. Fíjese la distancia de que no le quieren dar la fotocopia de autopsia a una persona que reclama saber cómo mataron a su hermano, de lo que peticiona una figura pública, con todo el derecho que le asiste al vicepresidente, de que sea transmitida una indagatoria. Las proporciones tenemos que entender. Y gran parte de la opinión pública hablando sobre eso. Esto es hegemonía. ¿Se entiende? Todos tienen que hablar de vudú. si pidió o no la cámara, si el hijo aceptó o no, qué dijo en el Facebook, si colgó. Pueden hablar de todo eso. Acá, a donde nosotros vivimos, a un hombre de nacionalidad paraguaya que va respetuosamente a pedir una información sobre cómo mataron a su hermano, la respuesta de una secretaria fue: si usted tiene abogado, no, entonces no le podemos dar nada. Espero que se comprenda este ejemplo, no el otro. El otro no hay nada para comprender. Nos vamos, quienes hicimos recorte en el día de hoy: Cintia Medina, Bernardo Tosi, Rubén Bustamante, Julián, gracias por estar de ese lado. Chao. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.